Hoy en día muchos ansían y desean experimentar un reavivamiento, poder sentir la presencia de nuestro amado Salvador Cristo Jesús y llevar este evangelio a todo el mundo en esta generación. Mas sin embargo, muchas veces se pasa por alto la importancia de la unidad. Y solamente a través de la unidad, estando unidos, podemos recibir este regalo. Pero ¿cómo obtenerla? Acompáñanos a descubrirlo a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Muchas personas hoy en día viven con la esperanza, con el deseo de poder ver y experimentar un reavivamiento hoy en día, en nuestros días, de la bendición de Dios, del derramamiento de su Santo Espíritu. Pero saben, muchas veces pasamos por alto la importancia de estar unidos para poder recibirlo. ¿Cómo obtenerlo? Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de compartir una vez más la Palabra de Dios con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de compartir la Palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Natalie. También con nosotros nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David y estamos contentos, listos nuevamente para abrir la Palabra de Dios. Claro que sí, David, es muy importante y queremos juntamente todos a compartir la palabra de Dios unidos como nos habla el tema de hoy en día. Así es que voy a pedir, Natalie, si gustas acompañarnos con una oración. Sí. Oremos, amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por el amor que tú tienes para nosotros y, Señor, por los planes que también tienes para nosotros. Pedimos ahora que vamos a abrir tu palabra y estudiar sobre este tema de unidad. Pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Natalie. Bueno, no es duda alguna ahora que el tema para el día de hoy o el estudio para este día nos habla acerca de la unidad, ¿verdad? Algo otro componente importante y muy crucial para experimentar un reavivamiento hoy en día. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia, de la Palabra de Dios, cada vez que el pueblo de Dios tenía problemas, ¿verdad? Cuando se unían juntos, buscaban juntos, oraban, ayunaban, ¿verdad? Buscaban la presencia de Dios. Era cuando grandes cosas podían suceder en favor del pueblo de Dios. Y sin duda alguna, hoy en día estamos esperando que algo grande pase en nuestros días, ¿no? Queremos terminar la obra del Evangelio en este mundo y es necesario de igual manera poder estar unidos. Pero ¿cómo alcanzarlo? David, ¿gustas compartir el versículo para ellos? Claro que sí. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento que o con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces estamos viendo que, bueno, ahora vamos a hablar de la unidad, algo bien necesario en el momento de reavivamiento. Queremos que las iglesias tengan como que agarren fuego espiritual, ¿verdad? Pero hay un dicho que es muy conocido que dice, divide y vencerás. Entonces eso Satanás lo sabe. Entonces si Satanás tiene a una iglesia o un grupo de cristianos y les empieza, y si se les pone a pelear entre ellos, ellos no van a poder trabajar juntos. Siempre va a haber prejuicios y van a pelear. Y esto lo he visto que muchas veces pasa dentro de nuestras iglesias, donde miembros de la iglesia no se sientan cerca. Tú lo vas a ver uno, cuando uno se sienta en el otro lado, y cuando termina el servicio, afuera ni se dicen, hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo? No, y eso estamos viendo, y esa es una gran necesidad, porque ha sido una necesidad tan importante para los apóstoles cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ellos, la Biblia dice que ellos estaban unánimes. Y eso es lo que necesitamos, así como familia, como hermanos, como todos. Cuando estamos unidos, vamos a poder obtener algo muy grande. Porque nuestra unidad también va a ser, depende, la unidad en que nosotros tenemos, por ejemplo, estamos los cuatro, estamos unidos en una mente porque queremos llevar el mensaje No porque, oh, yo quiero aparecer más en la televisión. No porque yo quiero hacer algo más. No porque mi nombre va a aparecer en un cierto lugar. No, eso no importa. La unidad es que los cuatro estamos unidos. Queremos llevar el mensaje. Donde quiera que lleguen, queremos que ellos reciban la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la unidad y eso es lo que ayuda bastante a llevar el evangelio. Lo hace mucho más fácil, ¿verdad? Sí, me puse a pensar, ¿cómo es que, por qué la unidad es tan importante en el reavivamiento, ¿verdad? Y imaginemos una, por ejemplo, una iglesia, ¿verdad? En la que este hermano está hablando en contra del otro hermano, o se imagina cosas, o me hizo esta cara, o cualquier cosa. ¿Qué tipo de reavivamiento es ese que este hermano está mostrando en su vida, ¿verdad? Eso no muestra una vida transformada por el amor de Jesús. Entonces, cuando cada miembro, es cierto que cada miembro es responsable de su vida espiritual, pero también juntos, la unidad muestra el reavivamiento como una iglesia en el total. Ah, y nada más para agregar lo que dices, no, muchas veces tenemos que aceptar que a veces hay personas que tal vez nos prueban la paciencia, y está bien, eso siempre hay. A todos nos llega eso. Pero la Biblia dice, lo que acabo de leer es soportándonos los unos a los otros. Pero hay una clave ahí, en amor. Muchas veces, cuando nos encontramos con esa persona, a veces nos pensamos, por lo menos la estoy aguantando. Pero muchos la soportamos a personas, pero no en amor. Sino soportar por soportar. Pero la Biblia dice que tenemos que soportarnos en amor. Aguantarnos, decir, mira, yo voy a querer a esta persona. Aunque haga cosas así, no importa, yo quiero a esta persona. Y eso es algo muy diferente, ¿verdad? Y si en realidad estamos serios, ¿verdad? Si en realidad somos sinceros en que hoy en día, por ejemplo, hay personas, por lo menos yo en varias ocasiones de mi vida ya he dicho, Señor, yo estoy cansado de estar viviendo en este mundo. Hay sufrimiento por un lado, por el otro, hay, ¿verdad? Hay muchos engaños, Satanás está trabajando con gran poder. Y en realidad, si en realidad queremos ir al cielo, queremos vivir una atmósfera como la cual Dios nos presenta para nosotros, queremos en realidad alcanzar a personas que están sufriendo hoy en día, es muy importante venir a la unidad. Y como en el versículo que leíste al principio, David dice, poniendo a un lado toda indiferencia, ¿verdad? Malicias, engaño, cada una de estas cosas, poniéndolas completamente a un lado. Y al entrar más a nuestro estudio, podemos ver cuán importante es la unidad. Tanto que aún podemos escuchar en el gritar, ¿verdad? O podemos decir en la oración de Jesús, su petición para con el Padre acerca de su iglesia. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 17. Y podemos encontrarlo en el versículo 20 en adelante, si alguien gusta leerlo. Dicen más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí vemos, ¿no?, que Jesús está orando por unidad. Y es interesante porque normalmente Jesús ha dado instrucciones, ¿verdad? Pero en este caso no solo dio una instrucción, sino también oró por esa instrucción en una manera especial. Quiero que sean unos como nosotros. Y eso me recuerda algo. Mira, tenemos un ejemplo entre nosotros. Tenemos a alguien de México, otro de descendencia mexicana, de descendencia peruana. Yo soy de descendencia boliviana. Pero eso no importa porque nosotros amamos a Cristo y estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estábamos caminando en una escuela cristiana. Pero era diferente para nosotros. Entonces, cuando estábamos caminando, encontramos un grupo, otros jóvenes. Estaba con un grupo de jóvenes, encontré otro grupo. Y cuando vimos en ese grupo, vimos estos muchachos que estaban con unas frazadas, unas colchas o lo que sea, en el césped. Y ellos estaban sentados. Y cuando nos acercamos más, vimos que ellos estaban estudiando la Biblia. Y alguien de nosotros se acercó a ellos, y cuando se enteraron que nosotros también creíamos en Cristo Jesús, ellos se levantaron y dijeron, vengan por favor, estudiemos juntos. Y yo me imagino eso va a ser en el cielo, cuando de donde quiera que vengas, sea gente de África, de donde sea, todo va a ser como que nos conociéramos tan de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una unidad. en Cristo Jesús, ¿verdad? Que nadie la puede romper. Sí, hay otra cosa tan precisa que veo en este versículo, en el versículo 21. Porque es que Dios quiere, Jesús desea esta unidad entre su gente, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere glorificar su carácter a través individualmente, pero también a través de su iglesia. Entonces, cuando la gente que no conoce a Dios ve algo diferente en un grupo de personas, ve que trabajan juntos, no se están peleando, no hay rencor entre ellos, ven algo diferente. O sea, ¿qué hay? Y eso pues crea una oportunidad para poder llegar a más personas, llegar a más corazones, porque están viendo algo diferente, están viendo un poco del carácter de Dios mismo. Uh-huh. Y exactamente con lo que comentas, Natalie, me gusta mucho este versículo en Hechos capítulo 4, y el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, es decir, estaban unidos, ¿verdad? Dice, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y muestra ahí cómo ellos estaban despojados del egoísmo. Vemos que realmente ellos tenían amor unos para con otros, ¿verdad? Ninguno, nosotros somos egoístas por naturaleza, ¿verdad? Y yo digo, bueno, esto es mío. Y cada quien dice, bueno, ya sabemos que esto es de esta persona y así. Pero aquí, después del Pentecostés, estas personas, dice, ninguno decía ser suyo sus propias. Si yo tenía algo, también era de esta otra persona, de todos, todo lo que tenían. Y como decía Natalie, ese es un poderoso testimonio a favor del carácter de Jesús, porque Jesús es amor, él no está despojado del egoísmo. Y solamente de esta manera podemos cumplir, ¿verdad?, el deseo del corazón de Jesús. Podemos ver, no, este es el deseo del primer anciano, del pastor, ni nadie. Es el deseo de Jesús que su iglesia esté unida como uno solo. Y podemos seguir avanzando en el estudio que encontramos, ¿verdad?, en la etapa en la cual existe la iglesia primitiva, los primeros apóstoles. Podemos ver que había diferencias, David, entre ellos. No había diferencia cuando había el Espíritu Santo, pero tenían diferencias. Cada uno vendría, como tú mencionaste, uno de México, otro de Perú, de Bolivia. Así de ellos también habrían griegos, judíos y romanos, diferentes lugares. Habían diferentes clases sociales, unos que tenían más dinero que los otros. Pero en cuanto entró algo que se llama el Evangelio, ¿qué pasó? Todos se hicieron. Wow. Y algo que me encanta es algo que tenemos que tener cuidado en unidad. Muchas veces pensamos que todos tenemos que hacer lo mismo, o tal vez nos comparamos con otro. Yo quisiera tener el don de la hermana que toca piano, decir, yo no toco piano, entonces, oh, cómo quisiera. Pero la Biblia es clara, podemos ser unidos, cada uno tiene su parte. Y eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Es un principio, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está diciendo, tal vez tú no seas como esta persona, tal vez tú no seas, pero tú tienes tu función en la iglesia. Hay personas que están dedicadas y pueden orar, y oran, como que le llaman, esas personas pueden orar como nadie. Hay otras personas que pueden visitar a otras personas como nadie. Hay personas que pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Tienen el don de la música, tienen don de la enseñanza, tienen muchos dones. Entonces, eso, mira, si alguien nos está escuchando y digan, tal vez yo no tengo don, sí tienes. Si Dios nos dio un cuerpo y está comparando, porque toda parte de nuestro cuerpo tiene una función. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que se diga que no tiene buena función. Es más, un ejemplo, los dedos de nuestros pies, tal vez el más pequeñito, tú sabes que tal vez parezca que no vale, no sirve mucho, y si me lo cortan, pues no importa. Tú sabes que si te lo cortan, tú vas a perder el equilibrio. Tú puedes perder el equilibrio. Ese pequeño. Entonces, cada cosa afecta a la iglesia. Y si alguien está escuchando, mira, tú tienes una función en la iglesia y Dios te puso ahí por algo. Entrégate a Dios y Dios te va a ir revelando poco a poco. Es verdad. ¿Qué pasaría si alguien, como tú acabas de mencionar, David, se le dijera, oh, pues, ¿sabes qué? Pues, yo no voy a trabajar. Sí. Que se la arreglen ellos, ¿verdad? Y los siguientes versículos nos explican, ¿verdad?, cómo esto sacaría o desbalancearía a la iglesia específicamente. Por ejemplo, el versículo 15, el mismo capítulo de 1 de Corintios 12 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y dice, y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Y dice el versículo 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. So, es Dios ha colocado cada una de estas cosas con su propósito. Y si uno de nosotros está en desacuerdo y no hay unidad, Dios, ¿cómo va a mover su cuerpo para terminar la obra del Evangelio en este tiempo? Y otra cosa que me enseña, porque yo leo esto y a veces se me suena un poco cómico escuchando a un parte del cuerpo decir, pero yo no quiero ser yo porque quiero ser como esa parte del cuerpo. Y a veces podemos caer en eso también, o sea, yo no estoy satisfecha como yo soy, pero Dios te ha creado con un propósito. Tú tienes tanto valor, eres bien importante en la iglesia. Y lo que Dios te ha dado está ayudando a otras personas, aunque tú probablemente no lo estés viendo. Entonces, es vital que sigas siendo como Dios te ha creado y no estar mirando a otras personas, no, yo quiero ser como tal o como... Y Dios te ha dado un ministerio que no se lo ha dado nadie más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando... Por eso decía, cada uno tiene un don diferente. Pero si yo empiezo no a enfocar a mí mismo, sino a decir, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Uh-huh. Entonces, Dios, vas a dar cuenta que Dios te ha traído por un propósito. Y simplemente en esas mismas líneas, David, quisiera compartir un versículo, y jóvenes, que se encuentra en Efesios capítulo 4, el versículo 11, dice en adelante, dice, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de hacer, ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando del mismo cuerpo de 1 Corintios capítulo 12. Y el versículo 13 dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Dios nos ha dado con estos talentos para edificarnos los unos a los otros, para llegar a la unidad de la fe hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Quiere decir que lo que tú tienes, David, me edifica y me bendice a mí. Natalie, lo que tú tienes es de bendición para mí y así los unos para los otros, es lo que Dios quiere para cada uno. Amén. Y no solo es correcto que todos, ¿verdad?, tenemos algo que aportar y que nos une también unos a otros. Y también vemos que hay algo muy importante que nos une, que es nuestra misión, ¿verdad? La misión que Dios nos da. Si vemos en Hechos capítulo 5 y el versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 28 también y el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que ellos podían estar tan así unidos, verdad? En el libro de Hechos. Y vemos que porque ellos también tenían una misión. Y me puse a pensar, por ejemplo, a aquellos que miran deportes, ¿verdad? Si un equipo de fútbol, si ellos quieren ganar ese juego, tienen que estar unidos, porque tienen una misión, ¿verdad?, de llegar a hacer la pelota para allá. Entonces, ellos requieren unidad para poder hacer eso, para poder ganar. Y es lo mismo con la iglesia. Si nosotros tenemos una misión, la unidad es la que, perdón, la unidad nos va a ayudar a llevar a cumplir la misión. Sí, es la misión ayuda a llevar a la unidad, ¿verdad? También. Pero también juntamente con el Espíritu Santo, porque antes que salgan a hacer esta misión, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que la iglesia, algunos de los elementos que tenían eran el Espíritu Santo y tenían su misión al frente de ellos y eso los mantenía unidos. Y yo puedo testificar, yo conocía de una iglesia donde sí había mucho, había peleas, había rencor, estaba un poco feo. Pero yo me acuerdo después empezaron a hacer ferias de salud para poder alcanzar a la comunidad. Y una diferencia que se pudo ver en esa iglesia, ya con que todo eso lo dejaron al lado y se enfocaron a alcanzar almas, se enfocaron en esa feria de salud que ellos estaban haciendo, y fue tan lindo poder ver la transformación y ver cómo los hermanos ahora están trabajando juntos en armonía para seguir adelante en ese trabajo. Qué bendición poder ver eso. Y es verdad, sin duda alguna, la omisión nos une, ¿verdad? Cuando tienes un objetivo, un blanco, ¿verdad? Todos, ok, entonces yo me imagino como un ejército, se alinean todos y todos van marchando acerca a ese blanco, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Y es por eso que nos muestra que es tan importante poder tener una estructura, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, algo que nos ayude a balancear como un esqueleto a seguir hacia adelante. Es correcto, y nada más es interesante lo que Natalie dijo, es que cuando se pusieron a trabajar, se unieron más. Porque, y eso es lo que me he dado cuenta ahora que mencionas, que las iglesias que no hacen nada, son las que están más divididas, ¿verdad? Mientras menos haces, más división, porque cada uno está en lo suyo. Y no hay misión y no hay trabajo unido. Entonces hay desunión, obviamente, pero cuando empiezas a trabajar juntos, entonces tú estás predicando el evangelio y tú sabes qué estás haciendo, entonces hay una diferencia. Pero algo que quiero mencionar también, la misión te va a ayudar hasta a ignorar las cosas malas, porque tú tienes estás yendo a un lado y tú sabes quiénes son tus hermanos que están haciendo y tú trabajas con ellos. Quiero leerles en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Donde dice, y está hablando Pablo, y esto es bien interesante, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, dice, y otros también de buena voluntad. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y luego dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Está hablando de esta gente que predica predican todos los dos, predican el evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. Este hombre tenía la misión, que aunque estos hombres estén predicando por otras razones, él está feliz porque no está preocupado en sí mismo. Está preocupado en la misión. Y eso es lo que nosotros nos necesitamos. Porque muchas veces cuando el hermano está predicando y como que me ignoran a mí, digo, ay, no, Pablo estaba diciendo que sigan predicando, aunque sea, la palabra de Dios está avanzando y eso es lo único que le importaba a él. Y a veces, muchas veces, puede ser que la persona ni esté haciendo algo malo, nada más está haciendo algo, pero a ti personalmente te duele o no te gusta, y entonces, si tú permites, tú puedes tomar una decisión, voy a dejar que eso me moleste, o voy a enfocarme en la misión y olvidarme de lo que pasó, porque realmente no es gran cosa. Pero si uno decide pues seguir pensando en eso, pues ahí es donde también puede crecer una separación que no es necesaria, nada más está en tu mente. Y pues a veces cuando uno tiene una misión ayuda mucho nada más mantener eso enfoque. Es verdad, y nos muestra una y otra vez cuán importante es hacer esto, ¿verdad? Y no preocuparnos por las diferencias que hay, sino como puesto los ojos en Cristo Jesús, uno puede, ¿verdad?, evadir cada una de estas cosas y no ignorarlos solamente, David, sino con amor, ¿verdad?, tratar y avanzar más adelante. Y un ejemplo de esto lo podemos ver también de la unidad en Hechos capítulo 9, donde se nos muestra cómo la iglesia estaba trabajando en aquellos días y la importancia de esta hoy en día. Muchas gentes dicen, oh, mira, si Dios puede usar a diferentes personas, yo puedo trabajar por mi mismo lado, yo puedo hacer mi propio ministerio, ¿verdad? Yo voy a trabajar por mi propia cuenta. Pero Dios nos muestra cómo es su plan, el plan divino, organizar una iglesia. Y es lo que vamos a ver ahora en este momento. Entonces, si alguien gusta leerlo, del versículo 26 en adelante. Hechos capítulo 9, versículo 26. Dice, Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos no procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. cuando llegaron a Jerusalén, otra vez Pablo está llegando, uh-huh. dice, fueron recibidos por la iglesia. Uh-huh. Y entonces dice, y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Había un problema acá, ellos van y van a la iglesia. Dios estableció la iglesia. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que ser unidos. Después, si leen todo el capítulo, se van a encontrar que había diferencias. Sí, pero por la unidad ellos se juntaron como iglesia, como un cuerpo, y decidieron, por favor, que Dios decidiera qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que aprender también. Y poder trabajar dentro de los parámetros de esta, siempre sometidos a ello, no crearse nuestra propia voluntad. Y como resultado de esto podemos recibir un revivimiento en nuestras vidas. Y cierta ocasión se nos cuenta en la Nueva Inglaterra, estaban cavando un pozo en esta ocasión. Y nos cuenta cómo trabajadores estaban cavando un pozo muy profundo. Y dice que ya estaban casi en la fase final. Y justamente cuando estaban acabando, ese pozo se derrumbó completamente. Había un hombre abajo. Cuando escucharon esto, vinieron gente de diferentes lugares a tratar de salvar a este hombre. Pudieron penetrar un tubo, un caño a través de esto, y gritaban a través del caño, ¡vives, vives! Y dice que de ahí abajo salió la respuesta, dice, ¡vivo, vivo! Pero apúrense porque aquí es muy horrible. Dice que abogados, campesinos, obreros de diferentes lugares se juntaron y redoblaron las fuerzas para sacar a este hombre. Y al final, cuando pudieron salvarlo, se regocijaron todos. Hoy en día, esta misma misión puede unirnos. Hoy en día, esta misión que Dios nos ha dado, la misión de salvar no solamente un hombre que está sepultado en la tierra, sino de poder salvar a muchas personas que viven hoy en día sin conocimiento de Dios. Esto debería ser lo que nos una, lo que nos traiga unidos completamente con un mismo propósito para llevar a cabo la obra del Evangelio a todo el mundo. Y mis amigos, esto requiere poner nuestro enfoque en Cristo Jesús. Esto requiere morir al yo. Esto requiere responder con amor aun cuando hay una crítica. Esto requiere que yo estime a mi hermano más que yo cuando se me critica. Esto requiere estar muerto al yo y vivir a Cristo Jesús. Como respuesta a esto, como fruto de esta acción, Dios podrá hacer un poderoso revivimiento en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a hacerlo. El Señor te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921, o envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Hoy en día, muchos